Laura Verónica Cortés, de la materia de Historia. Bueno, la idea era integrar a los chicos en esto del Bicentenario. ¿De qué manera? Yo traté de buscar la línea dentro de lo que es la vida social. Lo que hice fue recolectar fotos de estos, no 200 años, porque no había fotos, 200 años, pero bueno, daguerrotipos, desde 1840, 50 en adelante, y fotos, y las comparé, hice una especie de paralelismo entre la vida social, las fotos que testimonian la vida social a través de estos años, con respecto a la vida social que ellos ejercen ahora. O sea, lo que vimos es, por ejemplo, una foto en una playa de hace 100 años atrás, cómo estaba vestida la gente, cómo qué cosas hacían en la playa, y ellos a su vez trajeron fotos de ellos en la playa. Lo mismo, por ejemplo, fotos de ellos en la calle y fotos de la calle de principio de siglo con los tranvías, con distintos medios de transporte. Lo que se trata de hacer es integrarlos a través de la vida social y que ellos después expresen en el acto las diferencias que notan, qué cosas les llama la atención. Eso se les pone a manera de afiche y cada uno, aparte, a modo de graffiti, expone en el afiche, a ver, a modo de graffiti, nada académico ni nada específico, qué cosas, bueno, qué diferencias ven, qué cosas, son totalmente distintas, qué cosas pueden ser similares. El afiche se expone. Se planteó la posibilidad de que los chicos trajeran también algo para compartir, porque eso se trata, ¿no? Compartir ideas, compartir trabajos y de alguna manera, compartir también el espíritu, digamos, del Bicentenario. Y bueno, cada uno va a traer una cosa y se va a hacer como una especie de peña, o se va a tomar mate cocido, jugos, lo que ellos traigan.